Los reclamos del hospital y bueno, ya empezamos a tener dos anestesistas de planta en ese día. Nos falta todavía un día, nos falta todavía el martes. Pero bueno, ya empezamos a acelerar. ¿Y el martes era, discúlpeme, lo que se hacía, digamos, esas cirugías que no eran de tan urgentes, digamos? No, todos los días tenemos plantas. Lo que pasa es que si de pronto dos días por semana te quedas sin planta, como nos había pasado lunes y martes, ahí se nos fue la lista y no podíamos operar. Ya los lunes lo solucionamos, nos falta el martes, pero creo que hoy, después cuando terminemos la nota, te certifico a ver si ya podemos empezar con las plantas hoy. Si no, será la semana que viene, pero ya sé que tengo la palabra del ministro de que se solucionará. O sea que esa lista que había de cerca de 200 pacientes vamos se va a achicar. Vamos a tratar de achicar, exactamente. Se va a achicar considerablemente. Sí, lo del teléfono sé lo que había pasado, porque me lo contó, pero... ¿El teléfono es robo de cable? ¿Qué era? No, fue una central a cada dos cuadras, que depende de Telefónica. Un acto de vandalismo, rompieron toda la central... Y bueno, nos dejaron, no nosotros, a nosotros solos, acá a los vecinos, a dos o tres manzanas, le pasaba lo mismo. Todos incomunicados. Y bueno, habitualmente se tarda 72 horas en resolver eso. Pero el daño era tan grande que la propia Telefónica decía que no, que íbamos a tener que esperar porque no se podía reparar. Pero por suerte ya andan los teléfonos también. Bien, el otro era lo de la ambulancia. Ah, ¿qué tenemos ahora en el hospital? ¿Una sola ambulancia, esta nuevita que llegó, o tenemos más? La ambulancia nuevita es de terapia intensiva móvil. Y después tenemos la que donó el Club de Leones, que eso fue para diciembre, que hay que equiparla. En este momento la están equipando y estamos esperando el turno porque hay pocas empresas que te equipan ambulancias. Así que ya en estos días tiene que volver ya equipada, pero esa es para traslado, como te puedo decir, de paciente ambulatorio o que esté relativamente estable. Exacto. Por ejemplo, tenés que ir a hacer una consulta de un paciente estable, bueno, podés ir con esa chiquitina. Y si no, tenemos la otra. Y de todas maneras, ya que va a salir por la radio, quiero agradecer enormemente a Secretaría de Salud y a los chicos de emergencia porque se han portado espectacular. También al señor intendente, porque en su momento me dijo, ¿querés una ambulancia? Y digo, a ver, no, pobre muchacho, me están ayudando, pero yo necesito en algún momento que provincia nos dé la ambulancia, porque no podemos estar sin. Porque de todas maneras, hoy que tenemos la ambulancia, emergencia nos sigue ayudando con el tema de los traslados. Imagínate que no es solamente los pacientes que tenés en la guardia que tenés que derivar. Todos los días hay pacientes de alta complejidad que tienen que ir a hacerse estudios a otro lado, evaluaciones para especialidades que el hospital no tiene, y una sola. Entonces, continuamente nos sigue haciendo apoyo emergencia de la municipalidad. Así que bueno, un beso a todos los trabajadores, porque realmente los chicos, los radiooperadores, se han portado a cualquier hora re bien. Digamos, el hospital cuenta con todas las especialidades, o las que en su momento eran necesarias, fue perdiendo algunas, ¿cómo sería? No, el tema puntual es lo que es, esto es un hospital zonal de agudos. ¿Qué significa eso? Aclárenlo. Claro, que es para la emergencia y para lo que es agudo, no es para tratamientos crónicos. Entonces, en lo que es emergencia y agudo, todas las especialidades básicas están: traumatología, cirugía, pediatría, clínica médica, tocoginecología. Eso está, pero por ahí, por ejemplo, necesitas una super especialidad que hay pocos especialistas, pero no en el mercante, pocos especialistas en la provincia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para esas cosas puntualmente, uno necesita enviar al paciente, en el caso de que esté internado, para su evaluación. Un habitante de José Paz necesita que sea un oncólogo, ¿hay aquí? Tenemos un oncólogo, pero no está nombrado todavía, porque el que estaba se jubiló. Y estamos en el trámite de nombramiento de ese oncólogo. Pasó también una oportunidad hace un tiempito atrás con la neuróloga, ¿no? También que no estaba nombrada. Bueno, el neurólogo, no, sigue siendo así. El neurólogo renunció a su cargo y la médica neuróloga que está haciendo, en realidad está nombrada como clínica de guardia, aunque ella ya hizo su especialidad, hizo neurología, pero no revista como neuróloga. Entonces nos está dando una mano con los pacientes neurológicos adultos, pero digamos que no contamos formalmente con un neurólogo, ¿no? Y digamos, ¿por qué lo último que le pregunto, es difícil algunas preguntas, ¿no? Pero ¿por qué lo de la ambulancia se soluciona más o menos rápidamente? En el caso este específico y tan importante como o más que la ambulancia, tarda más, ¿no? Porque tengo, no es hace 6 meses que lo pasa con esta doctora, ¿no? La doctora Nardelli, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que el recurso humano es lo más difícil, por eso es lo que más tenemos que cuidar. Y es difícil conseguir gente que quiera venir a trabajar en general. Lo que se trata de hacer es, los que están trabajando acá, que se forman, se especializan, tratar de que se queden una vez que se especializaron. Pero una vez que ya tienen la especialidad, bueno, hoy por hoy es fácil ver los sueldos que se están ganando en privado y los sueldos que se están ganando en el público. Así como hay otros lugares que, o municipios vecinos, una guardia en el hospital nuestro, se paga la mitad de lo que se paga en un municipio vecino. A pesar que el otro día salió en Clarín que el municipio de Malvinas pedían médicos no recibidos, ¿se dice? Ah, no lo vi. Sí. No. Sí. En realidad yo tampoco lo vi. Me comentaron y yo pedí favor el diario. No creo. Una oportunidad sí pedía médicos extranjeros, eso sí lo recuerdo. Sí, bueno, pero a ver, hay médicos extranjeros que hay que sacarse el sombrero. Y trabajan. No lo digo por eso. No, lo digo porque yo también trabajé en salud, en una clínica donde se le pagaba mucho menos a un médico boliviano. Por eso lo digo. Lo digo con conocimiento de causa. No, ese es otro tema. Pero en la provincia también es difícil nombrar a médicos extranjeros si no están naturalizados y si no están con sus papeles en regla. Así que por ahí para la municipalidad es más fácil nombrarlos. Ajá. En provincia no. Bueno, doctora, ¿qué nos faltaría como para tener, digamos, lo perfecto no existe, pero más o menos algo que nos merezcamos los paseños? ¿Qué nos merecemos los paseños? Nos merecemos todo. Yo lo que pediría es un poco de paciencia con el tema de los turnos. Estamos trabajando en el tema de turnos, queremos largar turnos telefónicos para que sean, no estén estas colas que tenemos ahora. Y bueno, un poquito de paciencia y un poquito de... ¿cómo te puedo decir? Así como yo trato de que la gente que trabaja en este hospital aumente su capacidad de contención, de respeto hacia el paciente, porque de todos lados es igual, ¿no? Con el pueblo paseño yo le pediría un poquitito más de paciencia, el hablar más. Hay un buzón de quejas y sugerencias que está abajo, que me escriban, porque yo habitualmente todas las semanas levanto todas las notitas y contesto y llamo a los que dejan teléfono y tienen alguna inquietud. Y bueno, y que trabajemos juntos, porque la comunidad es parte del hospital, o sea, son el hospital. Y lo que necesiten y las inquietudes que tengan, que las depositen allí o que vengan a hablar. Y todo tiene solución, pero de buenas maneras. Bien, doctora, bueno, le agradecemos mucho. Vamos a visitarla más adelante, a ver cómo está. Y después apago el grabador y después me averiguo eso que me dijo de la anestesia. Gracias. Muchas gracias a vos.